apuesta a todo el básquet y mucho más. Entra ya en www.spingolf.com y viví la adrenalina de las apuestas deportivas. www.spingolf.com. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Bueno, tenemos a Pablo Quintero en línea. Así es, podemos hablar con él después. La gran victoria y otra gran performance de él en la temporada, Fabi. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, bien, bien, bien. Imagino que ustedes también, porque están haciendo una gran campaña, ¿eh? Otro triunfo más, llegando, guaraneando casi los 100 puntos. Un equipo muy ofensivo, que se ha amalgamado muy bien y que hoy está ahí expectante, peleando ese tercer lugar, cara a cara, cabeza a cabeza con el Instituto, y tratando de ver si puede meter un zarpazo para alcanzar a los dos punteros. Así que una gran campaña hasta acá. Sí, sí, la verdad que el equipo está muy bien, está en una buena dinámica. De local nos estamos haciendo muy fuerte, estamos haciendo muchos puntos, nos sentimos con mucha confianza, muy seguros de nosotros mismos. Y la verdad que, bueno, anoche tuvimos una victoria importantísima ante un rival que tiene grandísimos jugadores con experiencia, que sabíamos que iban a pelear hasta lo último. Pero bueno, nosotros ofensivamente estamos pasando un buen momento, como bien decía, estamos siempre arriba de los 100 puntos, y bueno, eso la verdad que nos da mucho margen y nos permite por momentos relajarnos un poco en defensa, que es lo que por ahí tiene que corregir el equipo, ¿no? Sí, encontraron una gran química, porque, a ver, el hecho de traer un base extranjero no es común en nuestra Liga Nacional, y un base anotador, porque Sims es anotador, pero la verdad que se han complementado muy bien con él y tienen un perímetro muy picante. Sí, sí, la verdad que, como bien decía, el equipo está en una muy buena química, un equipo muy solidario, creo que también somos el número uno, andamos ahí arriba en asistencia. Eso habla a las claras de que no hay egoísmo, más allá de que hay jugadores que tienen mucho poder de gol, como en este caso Sim, nos prestamos la pelota y bueno, entre todos nos estamos complementando y estamos haciendo un enorme sacrificio en pos del equipo, ¿no? Entonces, bueno, eso es buenísimo. Y la verdad que Donald está teniendo una grandísima temporada, un base muy picante, está demostrando ser un base, aparte de a ordenar el equipo, también da muchas soluciones en ataque, y bueno, eso le vino muy bien al equipo, ¿no? A ver, perímetro picante, un equipo que juega muchos puntos, ¿qué se trabaja en el día a día en la Liga Nacional para poder ganar? Porque a veces, haciendo muchos puntos y defendés poco, también podés tener problemas, ¿no? Digo, aparte de esa química que hay en ataque, ¿no? Que ya la consiguieron, que ya la lograron, donde los grandes hacen un buen trabajo, pero los jugadores que tienen protagonismo o las primeras opciones en ataque son los del perímetro. Digo, ¿qué se trabaja en el día a día para poder mejorar y afianzar el equipo? Bueno, nosotros lo primero y principal es que siempre tratamos de ser auténticos, de siempre potenciar nuestras virtudes, ¿no? Y bueno, y el día a día sí trabajamos para mejorar quizás algunos detalles o aspectos del juego que el equipo es un poco endeble. Pero bueno, tampoco queremos tapar todos los agujeros que tiene el equipo. Siempre hacemos hincapié en cosas puntuales, en lo que podemos llegar a mejorar. Entonces, bueno, de esa manera nos concentramos en algunas cosas nada más, no en todas. Somos conscientes, sí, de que hay algunos aspectos defensivos que tenemos que mejorar, pero siempre sin perder de vista nuestro mejor, digamos, nuestro fuerte, que es el ataque, donde nosotros nos sentimos muy muy bien, ¿no? Porque también los rivales, si nos quieren ganar, sabemos que tienen que meter arriba de 90, 100 puntos, porque hasta eso siempre llegamos nosotros. Chicos. Paolo, ¿qué sentís cuando a los 38 años ves tu nombre entre el tercer máximo goleador de esta liga, sexto en eficiencia, en una competencia dominada por extranjeros? Bueno, no, la verdad que estoy muy contento con mi rendimiento, estoy muy contento porque me siento bien físicamente, basquetbolísticamente, estoy contento porque le estoy aportando muchas cosas al equipo. Obviamente también eso es fruto de que mis compañeros confían en mí, el cuerpo técnico, y yo confío en mis compañeros. La verdad que, bueno, estoy disfrutando mucho. Las cosas me están saliendo muy bien y las estoy aprovechando. Y nada, como siempre digo, estas cosas te invitan a seguir trabajando, seguir queriendo más. Siempre fui una persona muy competitiva que siempre trabajó para mejorar y bueno, hoy por hoy estoy atravesando un buen momento y lo estoy disfrutando mucho. Y en cuanto a lo grupal, mucho se ha hablado esta temporada de lo dura que es la Conferencia Norte, de que tal vez las sorpresas o revelaciones son Estudiantes Instituto, pero esta regata está dando que hablar cuando tal vez no estaba en los papeles de que estuviera tercero, ¿no? Bueno, la verdad que sí, la Conferencia Norte es una conferencia muy muy dura, muy pareja, y bueno, en un principio nosotros sabíamos para lo que estábamos, éramos conscientes de que nuestra posición iba a ser entre cuarto, quinto, sexto, eso es lo que íbamos a buscar pelear, ¿no? Y bueno, y hoy nos encontramos con otra realidad que no es casualidad tampoco, o sea, el equipo ha trabajado para mejorar, ha trabajado para estar donde está, y bueno, vamos a seguir trabajando para demostrar que no es casualidad y que el equipo, si está en el lugar que está, es porque se lo merece, ¿no? Estamos hablando con Paolo Quinteros, nos quedan 3 minutos de este programa del día de hoy. Bueno, hablando del presente, de la buena victoria de Regatas, ¿cuáles son los objetivos inmediatos? El primero debe ser mantener este nivel y quizás entrar a la postemporada, pero ¿están pensando en ir por ese segundo puesto que tiene Estudiantes de Concordia o con entrar a los playoffs ya es un objetivo importante para ustedes? No, nosotros, bueno, ahora el objetivo más inmediato y más importante es los partidos que vamos a tener ahora de visitante en Hispano y en Obras, de tratar de ir a buscarlos, ganarlos. Tratamos de no mirar la tabla, de no ver, no estar en ese, entrar en ese rubro de especulación y de ver a futuro y si pierde y si gano. Nosotros pensamos en nosotros, en día a día, te vuelvo a repetir, en día a día mejorar los aspectos que el equipo está quizá un poco más débil y pensando en nosotros mismos, estamos en una posición que estamos muy cómodos, sabemos que hay mucho camino por recorrer todavía, esto no ha terminado y es una liga muy dura, muy competitiva, y que sobre el final los equipos se ponen cada vez más picantes. Así que bueno, estamos trabajando en mejorar, y bueno, y si podemos seguir escalando mejor, y si no, bueno, aceptaremos el lugar que nos toque tener, ¿no? Seguro. Bueno, Paolo, te mandamos un saludo muy grande, un cariño para vos, para toda la gente de Regatas, y bueno, lo mejor, que sigan los éxitos, que sigan... Jugando es lindo ver a Regata jugar, juega muy bien ataque y la verdad que es lindo cuando un equipo se pasa la pelota, tiene gol en varias posiciones y entrega un lindo espectáculo. Así que felicitaciones por este presente. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo a todos. La palabra de Paolo Quintero sobre el cierre de nuestro programa, en esto que es uno contra uno. Linda nota con Paolo. Y preocupante lo de San Lorenzo, si ya confirmar la lesión de Matías Sández, ¿no? Porque realmente es un jugador súper importante para el equipo. Esto sumado a las lesiones de Matías Calderón.